Los extras, los pobres, los no convidados, los que aplauden, los de la vereda de enfrente, los de afuera del cibercafé, los de la frontera tras la línea blanca, los de la barraca, la portuaria, marineritos que escaparon de Tuñón, coreanos, peruanos, algunos paraguayos. La basura está en Felipe Cardoso, Cochabamba. Son las 3 de la mañana y el foco del vehículo atraviesa sombras fantasmagóricas. La niñez en situación de calle. Qué fino, qué elegante, qué portento de estadística. Reciclar la basura, eso. Línea verde, ecológica, perfumes de fragancias francesas, eso. El vehículo ahora por Cochabamba es un Peugeot. Ahora cruza Avenida Italia. Ya no hay pobres acá. Al menos no tan visibles. Eso. Raquel quiere que escriba un poema acerca de eso. Discuto largamente con Raquel teorías acerca del cambio social. Esto es el 2002, Raquel. Aquí no se habla de cambiarlo todo. Lobotomía del lenguaje. Lejanos discípulos de Tuñón. Marineritas sin gracia. Palaciegas fiestas, ceremonias en el obispado. Mujeres que se mueren en las clínicas clandestinas. Eso. Niñas de 12, 13 años, madres prematuras, no se distinguen de sus hijos, casi.